Felipe, ven, ven, te quiero enseñar, para que tu mujer, Felipe, aprenda a guapanchar. Para que tu mujer, Felipe, aprenda a guapanchar. Ponle una mano en el cuello y la otra en la cadera, y amarra bien los perros, Felipe, pa' que cuiden afuera. Felipe, baila, Felipe, baila, baila, te digo yo, para que goce con las muchachas cuando te suenen el tumbao, Felipe. Baila, Felipe, baila, baila, te digo yo, para que goce con las muchachas cuando te suenen el tumbao. Felipe, baila, baila, te digo yo, para que goce con las muchachas cuando te suenen el tumbao, Felipe. Baila, Felipe, baila, baila, te digo yo, para que goce con las muchachas cuando te suenen el tumbao, Felipe loco. Baila, Felipe, baila, baila, te digo yo, para que goce con las muchachas cuando te suenen el tumbao. Baila, toma, trae, baila,